Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. A Radio Ameba, un programa de desprogramación. Adiós, Navi. ¿Qué tal? Si supiera lo que significa eso, pero bueno. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esto, Radio Ameba. No me toques el teclado, duro, no arranquemos, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas noches para vos, buenas noches, Abril, buenas noches para todos, buenas noches, Pablo. Hola. Hola a todos. Hola a todos. Hola papá. Hola hija, hola Maxi, una noche más acá de viernes, Radio Ameba. Hoy explota el rating, nada más, con todo. Hola Capi. Hola Pablito, hola Abril, bienvenida nuevamente, compañeros de la mesa. Radio Escuchas, y bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de este viernes frío en Radio Ameba, que trataremos de levantar la temperatura con buena música y conversaciones varias. Buenas noches, Fanto. Hola, buenas noches aquí a los amigos de Radio Ameba y a todos los que escuchan en casa. Contento una vez más de estar acá en esta mesa de amigos. Vamos a ver qué es lo que sale, que eso siempre es bueno, la incertidumbre es interesante. Buenas noches, el fantasma a mi izquierda. Hola, buenas noches a todos. Espero que salga algo lindo, que nos estén escuchando muchos. Y bueno, vamos, Chin. Vamos, dale, vamos, fantasma. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo tiró el fuego. No sé cuál de todas las acepciones que tiene el fuego. Podríamos empezar a rastrillar el camino, a ver si sale algo. Si encontramos algo ahí, ¿no? Sí. Por lo menos escombros, algo. Sí, por lo menos el hombre me parece que a través del fuego revolucionó, digamos, el mundo. Así, revolucionó, no sé para qué. Si re-evolucionó o para atrás evolucionó. Pero fue un gran instrumento. Desde una primera época. Claro. Igual, me parece que los que cuidaban el fuego eran las mujeres. No cuidaban el fuego. No. En algunas sociedades, las mujeres, y en otras, los hombres cuidaban el fuego. En las primitivas sociedades. ¿No? Sí, era un elemento fundamental para la vida, ¿no? Una vez que se pudo, de alguna manera, domesticar el fuego, gracias a eso, creo que el hombre moderno fue capaz de llegar a nuestros días, si no estarían contados junto con los dinosaurios y otros tantos seres que se han extinto. Las glaciaciones y todos esos periodos complicados climáticamente, a través del fuego, el hombre fue capaz de llegar hasta nuestros días, así que creo que le debemos bastante al fuego. Yo no me creo mucho eso de chocar dos piedras y que haga una chispa y existe, que existe, sí, sí. No sé, Carlos, pero no creo eso, que alguno empezó a boludear así. Yo, para mí, ya agarraban de un volcán un palito con fuego y se morfaban una tortuga, ponele. O un bisonte. Un bisonte. Sí. O un congénere. ¿Cómo fue la fue así, ¿no? La primera vez que se generó el fuego, o a través de un rayo. Y eso es materia totalmente especulativa, sí. Pero yo calculo que deben haber aprovechado el fuego producido naturalmente y después a través de prueba y error y quizás del azar han descubierto que a través de frotar dos pedernales eso puede ser una chispa, y quizás han visto algo similar que ocurría en procesos naturales y como que lo llevaron a un uso cotidiano. Entonces es bastante interesante. Y es interesante también el efecto que produce el fuego aún en nuestros días, porque es notable que toda persona que se queda mirando el fuego hay como una especie de trance que nos... Como que nos retrotrae a otro momento y a un estado muy particular. Sí, lo mismo pasa con el agua. Sí. Con el mar. Sí, sí, yo sí, creo sí, que claro. Bueno, todos descendemos de alguna forma del mar. Sí. Todos venimos del agua. Sí, pero bueno, sí, quizás. Somos seres acuáticos. Sí. De hecho, el primer paramecio se manifestó ahí, en el agua. Es que si no fuera por el agua, no sería posible la vida. Sí, es que dicen algunos que salimos del agua porque nomás lloramos y nuestras lágrimas son saladas. Es una evidencia de que descendemos, o sea, salimos. Muy poético. De todas formas, nosotros cuando venimos al mundo venimos en el agua, en el líquido amniótico y todas esas movidas que estás ahí respirando agua. Claro. Bueno, pero eso hoy le toca el fuego. Y el fuego interior. Alguna frase muy común, ¿no? Vamos, hay que tener más fuego interior. Sí. Cuando te morfás un choripán, que decís, uy, qué fuego. Claro, tienes que clavar cinco frescas de seguida. Taco. A un taco. El fuego interno, ¿no? Patalgina, gordito, ¿te acordás? Listo, me voy a retirar del... Santiago, me está mardeando. Pero es un simbolismo. Siempre con lo físico. Claro, es un simbolismo, porque en realidad también el fuego lo que hace así... fuego genérico, el fuego lo que hace es modificar una estructura, o sea, pones la madera, le pones fuego y acá le cambia la estructura. Me parece que es el fuego interno, es como algo, ¿no? Como algo así, como un, no sé. No, por claro, claro. Sí, entiendo lo que decís. Todos tenemos fuego. Como una metáfora. Claro, como una metáfora. Una de las quizá agallas o el convencimiento o la autodeterminación. Claro, claro, una suerte de motor, diríamos. Sí, el fuego interno es un motor que nos impulsa hacia lo que sea que querramos lograr, ¿no? Asociado por ahí a la emoción y a la circulación de la sangre, ¿no? Si uno tiene una emoción muy violenta, la sangre circula con más velocidad, entonces eso genera calor, ¿no? Se pone todo coloradito, ¿no? También se asocia el fuego mucho como un elemento purificador, ¿no? Sí. Como un elemento purificador. Aquello que decíamos siempre de lo del lanzallamas, ¿no? De pasar el lanzallamas por algunos recuerdos y algunas taras y algunas cosas por el estilo, ¿no? Siempre se lo asoció como el... Bueno, lo de la costumbre de quemar a los muertos también, ¿no? Muchas veces... un poco por salvar el cuerpo, no sé, en lugares donde no podían enterrar de los animales salvajes, ¿no? Por preservarlo. Sí, y un componente también biológico, por obviamente un cuerpo en descomposición y genera un montón de bacterias y cuestiones que en lugares muy cerrados o por ahí muy mal ventilados o lo que sea puede generar una linda peste. O sea que venimos del agua y puede ser que terminemos en el fuego. Sí, quizás. Seguro, mirá, primero el final de Terminator 2, jamás lo olvidaremos. Sí. Para matar la tecnología más importante del planeta necesitamos el fuego. Y después, caballeros, también necesitamos el fuego. Por ejemplo, ¿qué sería de todos los transitores, todas esas cosas que hay que armar? Se necesita derretirlo para darle forma. Se corta la luz, sonamos. ¿Qué tenemos que hagamos? Tenemos que alumbrarnos con una vela, con un encendedor. Sí. Es que va, no, sí, tiene razón, porque básicamente no, quizás sin razón, el fuego no estaríamos aquí, o no hubiera avanzado la humanidad para esta dirección, o no. Que chacho, tal vez incluso la luz eléctrica sea una extensión del fuego, ¿no? Sí, viéndolo de lo que decía McLuhan, ¿no? Que todos los inventos eran como extensiones, ¿no? Por ejemplo, la bicicleta era una extensión del pie, no sé. La computadora era una extensión del sistema nervioso fuera de uno, ¿no? Pues la luz tal vez que sea una extensión del fuego, más que nada, ¿no? Otra cosa también que no vemos, nosotros si vamos para acá abajo de la Tierra, hay fuego, ajá, también. Exacto, está todo líquido eso, ¿no? Queda en evidencia cuando los volcanes y tal, ¿no? La fragua, aquellas de Vulcano, ¿no? Creo que hay una historia mitológica también que dice que Prometeo el dios Prometeo fue que le dio el fuego a los... No sé si Prometeo y Vulcano eran los mismos, me parece. Y le dio el fuego a los humanos y entonces se enojó Zeus, ¿no? Se lo robó los dioses y se lo dio a los humanos. Ta, y entonces Zeus le metió un voleo y lo hizo caer desde el cielo y se quebró las piernas, por eso era Rengo, ¿no? Y trabajaba una fragua en el volcán, ¿no? Algo como así. Siempre pasa en todos los mitos griegos. Siempre se enojan los dioses y uno cobra, tal cual. Chicos, Nerón prendiendo fuego en Roma. Por ejemplo. Abril, ¿te gusta el fuego? Sí, y el fuego es una luz. Listo, humedeció el Maracaná de manera extrema. Hubo un maracanazo, ¿no? Un maracanazo. Bien, a ver, como siempre. Gol de 45 minutos del segundo tiempo. Sí, no, a ver qué dice Nerón. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Arrancamos la sección con el proyecto Blow. Blow es era un proyecto de metal electroindustrial proveniente de Alemania. Estaba integrado por Kim Piljung en guitarra y samples, Martin Koch en programación y Christian Fetchis. Sería el cantante de la banda Noise Rock Fetish 69, que fue bastante popular en los años 90. La temática de la banda en su único disco que sacaron, que se llama Flesh Machine, del año 1993, un poco sobre la integración de la cibernética y la robótica con los seres humanos. Va un poco por ahí el tema que trata esta gente. Vamos a escuchar el tema Flesh Machines de su único disco, como decíamos, Flesh Machine de 1993. Se lo voy a dedicar al señor Chacha, que cuando escuche el sample que utilizan al comienzo del tema, le va a encantar. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. I think you'd better do what he says, Mr. Kenny. You now have 15 seconds to comply. You are in direct violation. All night long, I want to move. Bien, continuamos con Fabio Frizzi. Fabio Frizzi es un músico italiano de Bolonia, más conocido por ser compositor de bandas sonoras, en particular las películas de Lucio Fulci, el director de cine italiano de terror. Algunos de los títulos de Fulci para los cuales ha hecho música: Terror en la ciudad de los muertos vivientes, La casa cercana al cementerio y Un gato en el cerebro. Vamos a escuchar de Fabio Frizzi el tema Zombie 2, la música de entrada de la película. Zombie 2 en principio es del año 79, estaba planeado como una secuela no oficial a la película Dawn of the Dead de George Romero del año 78, también conocida como Los Zombies Van de Shopping. Lo que pasa es que en Italia se conoció como Zombie, entonces de aquí el título Zombie 2. Así que vamos con Fabio Frizzi, Zombie 2 del año 1979. Thank you.

vinieron nuestras amigas, las Happy Makers. Cuando decís nuestras, decís por vos, Pablo. Dijiste que las ibas a triturar. ¡Qué pena! ¿Qué pasa acá? Pena. O sea, esto ya se volvió algo distinto a lo que iba a hacer. ¿Puedo decir algo? Vas a ser vos contra las Happy Makers. Sí, aparte mi amigo y colaborador Luisito Ventura me pasó un par de data de las Happy Makers. Muy interesante, muy interesante. El pasado de Vale. Pero bueno, tengo cosas para decir. ¿Ocupamos las cosas acá en la mesa? Uy, uy, no, yo así no puedo. Yo así no. Santiago, yo así no puedo. Pero chancho, aflojaste. A la primera, aflojaste. A la primera. Pero bueno, apuró, bueno. Me apuró la Vale, no me apuró cualquiera, ¿entendés? Pero bueno. Bueno, no, nosotros queremos agradecerles por tenerlas acá. Yo no. Y decirles que, bueno, que estamos muy felices de que estén con nosotros esta noche. Gracias. ¿Eh? Vamos. Gracias a ustedes. Gracias, Evo. Estamos acá. Gracias por invitarnos. Bueno. Gracias a ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Genial. Empieza la conferencia de prensa del griego. Bueno. Bien, Abril, ¿me vas a ayudar? ¿Qué estás buscando ahí, Chacha? No, estoy subiendo una foto de Cecilia Superbuller para decir que ustedes están en el aire desde hoy en la Confesiones de Escalera. Happy Maker, ¿por qué existen las Happy Makers? Resulta. No. Bueno, quiero decirles porque como esto es radio, están entre ellas hablándose, dándose señas, pero no hay un visor. O sea, un grupo de amigas que les gustaba el rock y dijeron, bueno, a ver. Muy poco original, arranquemos por ahí. Un grupo de amigas les gustaba el rock. Bueno, dijiste no. Que dijera eso. No, bueno. No, yo pregunté por qué existen. No, acá me dijiste que dijera eso. No hay más que eso, dijo Enrique, no hay más que Happy Maker solo, bueno. Chacho cero. Muy bien, Chim. Muy bien, Chim. Punto para Happy Makers. No, no, perdón, pero de verdad. Las chicas, no ¿Cómo empezó lo de la banda? Guitarreando. Porque, pará, si vamos a una línea histórica de tiempo dentro del rock local, encontramos pocos antecedentes de bandas conformadas todas por chicas. O sea, hay que yo me recuerde, hay uno que era Selina Kyle, y Perra Heroína, y después... como que la movida estalló y se formaron casi en el mismo periodo de tiempo muchas, como 5 bandas femeninas, te puedo decir. Cachuchonas, Happy Makers, Castradas, The Explosiven y no sé si Basura ahora, son todas chicas en Basura Espacial. No sé si está César. Bueno, entonces... Canta está la bueno. Happy Maker porque hablar habla muy poco, no se entiende nada, Santiago. Yo por lo que estoy viendo no y escuchando no hay nada en concreto. O sea. ¿Cómo? La Rosa es la que canta, Rosa, dale. Sí, ¿qué quieren que diga? No, ¿cómo fue que bueno, se conocieron todas y salió Happy Makers? Y bueno, mira, a ver, contame, ¿cómo era? No, las chicas empezaron guitarreando y ahí yo, en realidad, yo las vi con ella y con Sandra, que ellas habían empezado. Pero hace. Hoy no sé. Rosario, claro. Estaba viviendo acá. Exacto, yo no estaba viviendo acá. Y como que faltaba una cantante, y bueno, me fueron y me preguntaron. Como sabía que me gustaba el mismo palo de la música. Entonces fueron a casa y me dijeron, che, vamos a tocar con la Happy. Yo las había visto en un galpón allá en el Parque de Mayo y había playado. Estuvo buenísimo ese Rusa, día. Como veo que son las más tolerables de todas las Happy Makers, decime la agrupación, cómo es, cómo que tocan cada una, cómo es la formación en sí. Está la Pauli con la bata. Bien. Mandy ahí en el bajo. La Vale con la viola. Me está mirando fiero la Vale. Tengo la Vale preocupado. Pasamos la puerta de Cora. Chacha. Y ahí metiendo... Voy a llamar a mi amigo, el gordo Daniel. Gordo, venime por favor a hacer un backup. Por la que venga, que venga. Sí, anda llamándolo. Bien. Me voy a aflojar la bufanda. Ah, está muy abrigado. No sabía que iba a transpirar acá. Tiene el traje puesto. Ah, bueno, al parecer se despertaron todas. Ahora, me tropiezo y empiezan a hablar. Bueno, hasta el operador me bardea. Es una cosa que yo ya no sé qué hacer. Una canción, ¿y qué significa la letra? Un tema de las Happy Makers y ¿qué hay en esa letra? ¿Qué hay? ¿Qué se puede relacionar con...? Uno de los temas que me gustaría que esté sonando full, que es Piba Normal. ese tema es como habla un montón de todas las chicas que van al frente y que no les importa nada. ¿Las también, escribís ¿no? vos, como, no, entre todas. Y en realidad cada una pone su parte, ¿no? Y bueno, y ese tema habla de eso. Vamos al frente por más de lo que sea, como que, y además, y lo que ven los de afuera, ¿no? De que es una piba normal o que es una piba que hace lo que quiere. ¿Cómo se llama el tema? Piba normal. Fantasiemos, suponete que alguien quiere hacer el cover de ese tema. Uh-huh. Y con la fantasía viene una banda que le guste a todas en común. ¿Cuál sería? ¿Del tema en particular? Por ejemplo, el que nombraste o cualquier otro, pero suponete que un... Por eso estamos hablando un poco de Fantasy Seven, ¿no? De exagerar de alguien que podría ser. Me siento muy solo, chicos. Está bien que yo quería barreras un poco, pero no me están ayudando. O se sienten intimidados. No quedó nadie. Solo Santiago al lado mío. Pero pará, yo como era un match entre vos y las chicas, no quería meterme. No creo, pero yo no. Pero la madre me metió presión, chavo. Yo quisiera preguntarte, Rusa, ¿qué sería ser una piba normal? O sea, ¿qué sería una piba normal? Claro, ¿cuál sería como un prototipo de qué? ¿De lo que la sociedad impone como modelo de mujer? Claro, no. Nosotros somos piba normal. Claro, eso, como nada... Cada uno ser una piba normal es lo que le pinta ser una piba normal. ¿Viste? Cada uno lo ve de distintos lados. Es como que desde otro lado capaz que una piba diría esas pibas son raras que usan crestas y para mí lo normal es esto, ¿entendés? Que cada uno usa lo que quiere. Es ser una piba normal. Claro. Por eso, ser vos mismo. Claro, ser vos mismo. Está bueno. No importa lo que sea. ¿Y qué grado de eso, ¿no? De ese costado de resistencia hay en las letras de Happy Makers? ¿De qué? Por ejemplo, si alguien te preguntara de qué hablan las letras de Happy Makers. Viste que, no sé, no, son un mambo de la que canta, son letras medio sociales, son... ¿Cómo sería? Claro, y es como que nos choca el día a día también, ¿no? Entre todos los temas. De ver cómo te enfrentás todos los días con el dinero, con la casa, con lo que pasa en la calle, con, no sé, es lo que le pasa y como que no a uno le pasa, sino como a un montón de gente le está pasando quizás lo mismo, desde ciertos lados. Y como, igual tiene que ver de todo. De todos lados. Temas, todos, como que reabierto, claro, por eso, de reabierto. Sí, y dentro de este contexto histórico que hablábamos, porque esto estaría bueno que lo charlemos. ¿Por qué creen que se produce esta explosión de bandas de chicas? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué? Porque antes no estábamos, capaz. Faltábamos nosotros. Claro, a partir de nosotros. Con todo respeto, vale, muy egocéntrico de tu parte. No, con todo respeto, lo digo, ¿eh? Pero si la pregunta es a nosotros, estoy hablando con Vale. No, estoy hablando contigo, cariño. Vos estabas hablando de Perra de Lovina. ¿Quién estaba en Perra de Lovina? ¿Quién tocaba la batería? Una perra. ¿Quién sabía? ¿Quién estaba la batería? Yo tocaba la batería. ¿Dónde no tocó la Pauli? Por Dios. Después de ahí es como que explotó todo. Uh-huh. Es como dice el chico. Posta. Empieza a la Pauli. Sí. ¿Entendés? Porque Dios, ustedes quizás desde... ¿Y te acordás? Yo cuando la conocí a Pauli, me acuerdo que me la crucé en el club, que fue cuando Flor se había ido de Happy Maker. Y yo estaba ahí, me di a copete y le dije, chabona, tienen que seguir tocando, porque en ese momento yo era la única banda que sabía que era de piba. Y la Pauli me dijo, bueno, vení a tocar vos. Le dije, pero yo no toco. Bueno, vení a tocar igual. Y bueno, fue. Y ahí es como que entré yo también, ¿viste? Che, ¿y vos venías de alguna banda o de algo o no, Vale? Y ahí, ¿no? Más o menos. Yo venía tocando el bajo, no la guitarra. ¿No tenías una banda llamada Doble Filo? Claro, me tocaba bajo. Claro. No, y no sé si estábamos tocando. Me parece que ya no tocábamos más. ¿Vos pero tocaste no una vez en el parque? Qué bueno. Chicas, por favor, no lo tomen a mal. No lo tomen a mal, pero no están tomando el té a las 5 de la tarde en el Café Martínez como suelo verla siempre. Se hacen las punk, pero la he visto en el Café Martínez tomando un café, charlando, leyendo la Cosmopolitan. Bonito, porque yo ¿no? vi cosas y tengo claro, fotos. Es más, claro. Ya mismo la voy a subir. Bueno, pero vos fijate. Che, bueno, una de las cosas que estaría... Sale todo el mismo lugar. Que estaría bueno que puedan hacer, por lo menos por, en lo que a mí... respecto a lo que yo pienso, es que ustedes dejen el testimonio, ¿no? Que graben. Sí, estamos ahí negociando. ¿En qué? Porque está bueno que todo esto que estábamos hablando... Porque ¿qué? Ustedes de afuera no lo ven, pero yo... sí, perdón, ustedes desde dentro no lo pueden ver, pero yo desde afuera sí. Claro. Todo este... Qué bueno que esté pasando, que haya 5 bandas en la ciudad y que todas sean de chicas y que encima todas estén buenas... Claro. Pues son todas buenas bandas. Es para dejar algo. Es para dejar el como ya te digo, como el testimonio. Claro. Sí, Disclusive sí, ya lo hizo. Estaría bueno que Estamos ahí. Teníamos unos ensayos grabados, pero no. Claro, bueno, hoy lo que vamos a escuchar va a ser ensayo, ¿no? Claro. Sí, producido. Igual ya tenemos repensado, ¿eh? Yo también pasó que estuve afuera, entonces como que eso de estar a la distancia tampoco nos podíamos. ¿Y cuántos temas tienen? Lo bueno para es que grabar? No dejamos de tocar. 14, ¿no? 14. Sí. ¿De qué? Temas. 14, sí, 14. Genial. Años de existencia y tiempo tocado en el escenario. Yo creo que desde que arrancamos con Sandra, ¿cuánto? 8. Sí, sí. 8, 9 años. Sí. 9 años. Un poco más, tal vez. Íbamos a ensayar allá a Punta, no, porque sí. Estamos con Sandra. 9 años, sí. Porque íbamos en el Viejo Verde. Sí. Ah, el Viejo Verde. Hace 9 años. Sí. 9 años. Y se tocó un montón. Fue una época que tocamos un montón de veces también. Y que los recitales que... estaban más buenos. Eran sí. Como más punk. Hoy hablábamos de eso. De los pueblos que se armaban antes. Sí. Y ahora está todo un poco más quieto. Pero sí. Son los tiempos, bueno. Ellos. No sé a qué se le puede atribuir. Pero antes me acuerdo que se armaban flores de roca. Sí. Y sí, porque creo que el rockero se peina más ahora. Antes fogueaba, ahora se... Sí. Jamás. Pero me acuerdo poner Nervio Negro jamás. Tocando en el Socialista. Ahí se armaban unos pocos tremendos. Es más, un sí. Acústico de los horrendos. También. Que fue una fiesta total. Todo bailando alrededor. Y en relación a bueno a las bandas y eso, ¿cómo ven el panorama musical en Bahía? Te voy a contestar yo, chicos, porque tardan mucho. No. Pará, que tardamos. No, posta. Hay un proceso acá. Yo lo veo espléndido. Yo lo veo. Somos 4. Espléndido. Muchas bandas. Hay un montón, y tenés lugares para elegir ya a esta altura del año. Por ahí un sábado tenés 3-4 recitales. Vale, querida, no te enojes, pero te podías acercar un poquito más el micrófono. Con todo respeto, por favor. Ustedes acérquense ahí, sí. También, que ustedes están atrás. Ahí va. Ahí está, acá. Vale. Sí. Bueno, eso. Por ahí, bueno, yo de piba no salía mucho, pero ahora podés elegir. Antes era una o dos opciones nada más. Y ahora tenés 3-4 lugares. Bueno, no son muchas opciones, pero bueno, son más. Pero más que antes. Más que antes son. Yo lo veo bien. Igual yo antes lo veía mejor. Perdónenme. Claro, bueno, no, era otra cosa. Sí, pero no es lo mismo. Chicas, sacando a los horrendos, unas bandas que ustedes dicen, vamos las 4 a verlas, una banda, y sacando Explosive también, y sacando a... Todos son culpables. De lo que nos rodea. Claro. Hay una banda que digan, che, vamos que sí, toca. Sí, hacen algo. La otra vez lo escuché y me encantó. Bueno, sí, está bien. Sí. Bueno, pero el que claro, sería como estando metal, el que no metal, el que no escucha Exidio es cantonés. Perdón. Chacha, vení, red light. Pero vos como me viste, ¿no? Me echó como red light, nada más. Dale, apuntá. Entonces vamos. Los crueles son ustedes, no. Porque al final son... Pelá Guillermo Limo que lleva adentro, venga. No puedo. Arrancó tenso igual, Sí, recontra. Mirá cómo se agranda, vos fijate. Uno se tropiece. No hicimos ninguna de las preguntas clásicas de la sección. Hacé una que te la respondo. ¿Cómo ven el futuro de la raza humana? Yo te digo, va a venir el Armagedón. Los malos se van a quedar y los buenos se van a ir al paraíso. Yo la verdad que si no hago algo pronto, No se acereje, mande. No. Bueno, yo hace un rato estaba preocupado porque no hablaban, ahora estoy preocupado porque hablan. Entonces ya no sé qué hacer. Ay, no, esto bueno, no lo saquen. Seguimos hablando de Peter Gabriel. Tarde. Hablemos de Peter Gabriel, por favor, de Diego Torres. Bueno, entonces vamos con una pregunta más, si se quiere, más trillada. Vamos a hablar de música. Sí. ¿Qué banda le gustan? A ver, y estamos hablando de bandas de chicas. Yo sé que hay un Siouxsie, un L7. Hay un L7, hay un The Muff. No sé, ¿qué más? No, yo quiero hacer otra pregunta. Yo quiero hacer otra pregunta. Después contesta la de Pablo, pero son todas chicas, ¿no? ¿Qué programa de tele ven? Ponele. No nos engañemos, intruso deben ver las cuatro, ¿no? Acá no se lo vengan a hacer las rockers. Pobre intruso. Si yo lo veo porque soy amigo de Ventura, pero sí. ¿Qué ven? Channel. Yo veo Cartoon Network, lo más. Te estás cubriendo. Tenés que ver mal y tenés que ver un show más. No, no miro tele hoy. Si veo. Vos, Vale, no te iba a preguntar porque. No, yo miro todo. Sos de River, Vale. Porque vos, ¿de qué sos? De River. Menos mal. En realidad era de otro equipo, pero ahora sí de River. Menos mal. No, muy bien, muy bien. Excelente. Toda la vida de River, ¿eh? Yo también, Vale. Vamos, chacha, ahora sí. Ya manera. Está. Somos amigos ahora. Y de Villamitre, ¿no? De River. Aguante de Cure. Chicas, ¿cómo se llevan con su fuego? Preguntar a la chica, ¿cómo fuego? Del estómago. El que quieran, el fuego que le venga a la cabeza a usted. Ustedes tienen un fuego, dice, a ver, ¿el fuego que tengo? ¿Cómo me llevo? La parrilla de Vale. Hay que decir que Vale básicamente es nuestra asadora oficial. Así que... Sí, claro. Sí. De verduras y carne. Yo con el fuego me llevo muy bien. Sí. Tengo un fuego adentro, pero tiene una llama constante. Y no fue por el chori. No, recién me llegó un tweet de Chacha versus el resto del mundo, de Twitter especial y mi fotolog. Dicen que ven Avenida Brasil, la Happy Maker junta. No. Avenida en Brasil. A esa hora estamos trabajando, papi. Y viendo Avenida de no, reojo. No. No sé qué es. No sé, claro, es un programa. Bueno, pero ¿qué les parece esa posibilidad, ¿no? De grabar posta. Sí, sí, de grabar y plata. Porque acá Mati dice que quiere dejar algo registrado ahora, en este momento. Entonces vamos a cargar. Es más, yo tengo ahí unos dibujos para hacer una tapa de ahí, como para pensar todo, ya como armarlo todo, ¿no? ¿Cómo se llamaría el disco de Happy Makers? Para mí, Fuera de Estado. Fuera de Estado. Muy bueno, ¿eh? Sí, siempre lo pensé. Pará, porque a veces uno se olvida, ¿no? Que está en la radio y que por ahí hay gente que está escuchando que no entiende nada. Este quilombo. Claro, porque nosotros, la verdad, somos muy amigos todos. Familia, somos familia. Entonces, no, a veces capaz que puede ser confuso para los demás. ¿Ustedes vendrían a ser como una banda? ¿Cómo? Si tendrían que llamarse... Bueno, ¿hacemos qué? ¿Punk? ¿Punk? Uh-huh. ¿Punk rock? Podríamos decir rock. L7 más The Muff más Siouxsie. No, podemos decir errando. Happy Makers. Sí. Sí. Podemos decir... No sé qué está nombrando. Yo le quería dar un pie para que hablen un poco de música. No, te digo. Me está matando. Nosotros somos así. Mira, le sacaron el micrófono a Santiago. Yo no. Baja la silla. Disculpen. Hay algo que me llama mucho la atención: que el macrobiano desapareció. No dijo ni una palabra. Si habló por... No, jamás hablaría por vos. Arranquemos por ahí. Pero a ver, siéntese. Maxi, tirar una pregunta a las chicas. A ver. Son las 21:55. Si tuvieran que recordar un recital, acercate al micrófono. Si tuvieran que recordar un recital, pero no porque sonaron bien, sino un recital porque fue, no sé, salió todo bien desde la idea de lo planeado. No sería la Happy Maker si saliera todo bien. No. Es buena esa, es buena. No, es verdad. Coincido con el Chacha. Igual. Yo creo que todos estuvieron buenos porque fueron divertidos. Sí, tal cual. Es más, siempre fue uno mejor que el otro. Claro, sí. Pero siempre, que, siempre. Te puedo contar uno que fue el peor. Bueno, siempre hay uno que te acordás más. El que te acordás más. Ese fue uno. ¿Cuál? ¿El del sin cable o el que te pusiste bajo al revés? No, es otro. El que se acuerden más. ¿Cuál decís? Yo me acuerdo el de La Plata, que no tocamos un tema correspondiente, ¿te acordás? Ah, yo no estaba. Ni uno. Ni uno. Ese fue el peor, pero después el resto fueron todos geniales. Cristian, por favor, necesito una pregunta seria para estas chicas. Sí, bueno, en la banda son cuatro. A la hora de tocar y componer, más o menos, el ego, ¿cómo funciona? ¿De cada una, individualmente, logran conectar es todo o...? Todo junto. Es muy buena pregunta. Chicas, disculpe, no quiero menos con vos, vale, pero quiero que se ordenen. Que cada una, la pregunta que hizo Cristian, que es bastante buena a mi entender. Sí, no, pero está re bueno, Cris, porque nosotras que yo le mandamos lo que nos gusta a cada una. Por ejemplo, Vale escucha totalmente distinto a nosotras. Y está re bueno porque todos fusionamos, ¿me entendés? Porque ella escucha otras bandas, yo también, y es como que sale eso, o sea. Pauli, ¿podría hacer un par del varieté musical que escuchan? ¿Eh? El granito de arena, ¿no? Yo le pregunté. Ponele, a ella le gusta, qué sé yo. Yo más rock nacional. Sumo, Divididos, bueno, Mandy más, The Cure. La rusa también es The Cure. Siuxi. Sí, Siuxi. Sí. Bueno, yo también. Por más de que cada uno escuche, pero todas siempre nos encontramos como en los mismos lugares. No hay estilo, no hay más nada o menos lo mismo. Y es que en el momento de componer por ahí hay una letra y al toque sale la base y en dos minutos está el tema cerrado, ¿entendés? Lo importante porque acá porque estamos así, conectadas, ¿sabes? Porque imagínate, ensayamos dos veces por año. Cada vez que ensayamos, ¿entendés? Vamos con unas ganas terribles. Lo importante de la banda, yo lo digo, como dije hoy, es familia. Pero lo importante es que hay una ligazón más allá de ustedes son hermanas, pero hay una ligazón más allá de quién, qué les gusta a cada una, la música que quieren hacer. Uh-huh. Eso, a la hora de hacer una banda para mí es muy importante. Sí. Por ahí hay otro que, viste, están con la careteada a ver qué hacemos, a ver cómo le agradamos a la gente, qué onda hacemos, ¿viste? No, yo desde afuera, o desde adentro, porque yo estoy más cerca porque acá está la familia, yo veo que eso, hay como una comunión entre las cuatro, que se juntan a comer y eso, claro. Y si sale una canción, sale. Una peña. Y si no sale, claro. Una conexión, así. Pero también lo lindo de Happy Makers es la honestidad, porque es muy honesto. Después tienen unos mangos de todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? No, por una comida. No, pero lo bueno es que desde que empezó estamos tocando, hemos cambiado por distintas situaciones, distintas cosas de guitarristas y eso, y sigue la banda. O sea. Bueno, acá empieza el quilombo. ¿Cuál de ustedes se toma realmente la banda Happy Maker en serio? Y por lo que veo, la rusa es la única. No, todas. Porque fue la única que habló con mucha pasión. No, es apasionada, la rusa, es apasionada. La rusa siempre se lo toma así. Sí, la rusa siempre se lo toma así. Wow. Le puso el pecho a Moreno. Pero siempre. Porque me gusta la banda, me gusta lo que estamos haciendo y yo quiero que re seguir. Y nos ponemos sentimentales. No, y yo no sé, como que en todo, en la música, en lo que sería la música, cualquier banda, en lo que sea, lo que es la música. Claro, porque ¿qué pasa con Happy Maker? Porque aparece y desaparece. Muy claro. Bien, Santiago, iba a eso. Aparece y desaparece. Y pero eso porque es parte de la vida, de los mambos, de las cosas que tienen que hacer cada una, no sé, por ahí los tiempos no son los mismos. Hoy Vale tiene una cosa, la hace cuatro tandas de pizza, yo tengo que ir a 30. Sí, también es porque no podremos hoy ensayar, pero en algún momento nos vamos a juntar. Claro, sí, yo con Abril también, muy rápido. Como medio que con Abril, medio que eso me cortó el tema de la música un poco, porque como que me da cosa a mí decir, bueno, saco tiempo de mi hija por ir, tener un compromiso de ir a ensayar, ta, ta, ta, ta. Me encanta tocar, porque yo hoy escuchamos un disco y tenía una gana de salir a tocar a cualquier lado. pero como, no sé, para mí como que me da un poco de culpa hacer eso. No, pero yo, mirá, como... No la tengas esa culpa, porque es una hora y media por semana, tampoco es tanto. Claro, a vos te va a hacer bien. Bueno, ese no momento sé. De desconexión. La música sana. Y, claro. A vos te va a hacer bien. Sí. Chicas, disculpa, chimpa. No, no está bien. Imagínate que agarran al Papa, se encuentran al Papa y le sacan una espina, ¿no? Entonces el Papa le dice, le voy a conceder un deseo a cada una. ¿Qué deseo pedirían? O sea que, ponele. ¿Cómo Boca no? Campeón. Claro, ahí chimpa tiene un deseo, por ejemplo. Para de nuevo, al Papa hacer? Le sacas una espina y te concede tres deseos. ¿Tres? Ah, tres deseos. Pero como banda, Happy Meal, que no, como todo, cada somos persona. Cuatro deseos de última. Si no, una se queda sin deseo. No, pero la cosa es que. No, no, uno como, en general sería que llegamos a yo quiero un auto cero kilómetros. ¿Para la Happy Meal o para Chacha? Vos sola? ¿A qué apuntas, Chacha? Yo apunto claro. A ver qué desean las Happy Makers como banda. Que seguir que tocando, vivir, que claro. Se perpetúe esta especie. Que siga, que bueno, siga. Se supera que lo siga. Que es perpetúe. Por eso. Bueno, está bien. Casi no me disculpame. Traeme, cabio, ¿no? Traeme un diccionario, Chacha, dale. Pará. No entendí lo del Papa latino. No, no. A la acabo de ser agredido. Me imaginé la situación. Papá queriendo cortar una rosa, sacame la espina. Y yo que me llama para que le saque la espina con la piececita de Pilar. Me lo imaginé. Me todo. Imaginé. Y ahí te dice, ay, me... Fabi, te llamame seguridad para quiero salir del estudio. Corte, corte. Bueno. Tuvo que pararse esto porque Chacha se estaba yendo a las manos con las chicas. Yo creo que menos con Vale. No, estaba parejo, pará, porque el Chacha estaba tirando. Estaba peludo. Bueno, che, las quiero mucho, muchas gracias por venir, de verdad. Vení, Abril, mi amor. ¿Qué pasó? Quería contar algo. Dale, vení, pues. Dale, vení. Sentate acá. Ahí está, vale. Quería contar algo sobre mis gatos. Muy bien, perfecto. Mis gatos son dos, ya lo saben, que se llama Luli y Misha. Y comen mucho y juegan mucho. Y yo los quiero mucho. ¡Oh! Explotó el rating en Radio Meva. Bueno, habíamos quedado en antes de la hermosura de Abril, habíamos quedado en que de verdad, gracias. Ahora vamos a ver si después no. Quédense. No el maltrato animal, ey. Ni hablar. ¿Puedo aprovechar a decir eso? Sí. Quédense, seguimos charlando y acá compartiendo un lindo momento. Y de verdad, gracias. Y graben. Graben sí, así queda gracias, todo. Gracias. Perdón, invitarnos. Nos vamos con Piba Normal. We'll be right back. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a estar escuchando y hablando un poquito de la banda Corrosion of Conformity. Una banda que comienza tocando hardcore punk, básicamente, en el año 82, allá por Carolina del Norte, en Estados Unidos, con Red Mullen en la batería, Woody Waterman en la guitarra, Mike Ding en el bajo y Benji Shelton a la voz. Fueron pioneros de lo que después se conoció como el thrash crossover en los años 90. Es una banda que ha variado bastante sus estilos a lo largo de la historia, ya que hacia los años 90 la banda gravitó hacia un sonido mucho más heavy metal, y en el año 91 lanzado un discazo, el Blind, ya con este tipo de sonoridad. En el 93, uno de sus guitarristas, que había iniciado en la banda como segunda guitarra, estamos hablando de Keenan, asumió la voz líder, y podemos decir que al año siguiente firman con Columbia Records, un sello importante de allá, y lanzan el álbum Deliverance, ya con aires de metal sureño y un sonido que también llevaron a los discos Wild Slot y American Volume Dealer. Deliverance es el álbum que más ha vendido de la banda debido a los sencillos Albatross, Clean My Grounds y Wise Blood. Wise Blood fue editado en el octubre de 96 y a pesar de alcanzar el top 30 y haber realizado una gira mundial con Metallica, este álbum no logró igualar las ventas del anterior. Poco después del lanzamiento de Wise Blood, Columbia retiró el contrato a Corrosion y se movieron a Sanctuary Records. La banda lanza un nuevo álbum con esta disquera, American Volume Dealer, en noviembre del 2000. Y el álbum en términos de venta fue bastante mal, fue considerado un fracaso. Sin embargo, el sencillo Congratulations Son entró en el top 30. En ese entonces, Malin deja la banda y desde entonces la banda ha trabajado con distintos bateristas. En 2005 lanzan In the Arm of God y la banda realiza con este álbum varias giras por todo lo que es América. Luego de editar este álbum, la banda se toma un impasse de unos 4 o 5 años y discográficamente hablando reaparecen en 2012. Lo paradójico de Corrosion es que es una banda considerada de culto, sin embargo en temas de ventas y popularidad nunca llegó a concretar ese estatus, ¿no? Entonces por eso es una banda bastante irregular. Bueno, sin más palabras, vamos a ir con un poco de música. Vamos a escuchar algo de la época viejita, del año 91. El primer tema que escucharemos va a ser Bot with a Ballet, del disco Blind, del 91. Y vamos a terminar este bloque con el tema Psychic Vampire, del disco Corrosion of Conformity, de 2012, que es el tema que da la patada inicial a dicho álbum. Escuchemos. We'll be right back.

poema y no supe muy bien por qué me gustaba. Y ahora lo estaba escuchando acá, recitado por él. Esto es ante una multitud. Es, imaginaria. Vos ponés YouTube, Nicanor Parra, el hombre imaginario, y te vas a escucharlo él hablando. Hablando ante, en un palco ante un montón de gente, pero cuando digo montón hablo de miles de personas. Nicanor Parra recitando El Hombre Imaginario. Y nunca supe muy bien por qué me gustó tanto este poema, porque creo que por la reiteración, me gusta como la reiteración. No, pero también en un punto yo lo veo, para mí, yo lo veo como se puede hacer una analogía con ahora, con el ahora, porque también hay muchas cosas que son imaginarias, como amigos virtuales o cosas así, que son no son reales en realidad, no están ahí tangibles, sino como que son imaginarias. No igual creo que existiera lo virtual en esa época, duro. No, no, pero yo lo que voy es que se puede aplicar a estos tiempos. Bueno, aclara eso. Lo que pasa que a mí me parece es como una oda al desamor, es como un poema de desamor, sí, tiene el hombre imaginario. Lo que estábamos hablando recién, que en el poema lo único que no es imaginario es el dolor. Es el único sustantivo que no adjetiva. Claro. El dolor, la palabra dolor. Y cuando habla de la mujer imaginaria que le brinda su amor imaginario y vuelve a palpitar así otra vez el corazón del hombre imaginario, como que todo va otra vez en círculo. Como que todo es una espiral. Sí, sí, sí. Es muy lindo el loop ese que él hace con la palabra imaginario, ¿no? Claro, ¿no es un ataque también a los simbolismos? Porque el hombre imaginario, la mujer imaginaria, el balcón imaginario, el valle imaginario. Pero sin embargo el dolor es algo... Tangible. Tangible, exactamente. Es como que siempre está, me parece... atacando el símbolo de la mujer imaginaria, uno se hace un símbolo de la mujer imaginaria. Incluso lo podemos encarar por cosas que hemos hablado antes acá, de proyectarse, ¿no? De idealizar. De también. Proyectarse, uno está siempre proyectándose. Claro. Eso siempre y en realidad hizo, no está viviendo el hoy. Me hizo acordar, ese poema de Nicanor Parra me hace acordar siempre aquello, ¿no? De que todos tenemos una imagen de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Que no siempre se... No siempre se corresponde con lo que es la realidad, ¿no? Tenemos una imagen también de nuestras relaciones con los demás, de las cosas, ¿no? Pero a la larga es una imagen, precisamente. Es una imagen que no siempre es al 100%, ¿no? Siempre está filtrada. Y también la gran mayoría, muchos de nuestros problemas ocurren por lo que decía Pablo bien acá, que es lo de idealizar a los demás, ¿no? Uno idealiza a las personas que tiene alrededor y luego cuando las personas que tiene alrededor cometen un error porque son humanos, uno agarra y les pasa el lanzallamas, ¿no? Olvidándose que está permitido errar, ¿no? Chicos, ¿qué les parece si le hacemos... la hacemos participar a las Happy Makers? Si tienen algo para decir, no quiero meter presión. No, lo digo en serio. Si tienen algo, por capaz que dicen, che, justo se me ocurrió algo de lo que escuchamos, podemos relacionarlo con, no sé. Lo que pasa es que no tienen los auriculares, no sé si lo llegaron a escuchar. Yo estoy escuchando lo que están hablando ustedes. Y bueno, entonces más o menos, Rusa, podés decir, meterte en el meollo de la conversación. Sí, los estaba reescuchando. Bien, el hombre imaginario. Como que puede, yo lo pensé como que puede ser también el reflejo, ¿no? De cada individuo, de imaginarse al hombre imaginario. Claro. No sé. Sí, es verdad, porque en un punto el hombre imaginario puede ser también que es el hombre que te impone. No sé, tenés que consumir cierta marca. No, me de parece algo. Que la Russo querés decir otra cosa. Claro, me parece que sí. Ah, bueno. Van pegando los cross de izquierda al hígado. Nos vamos acercando a la mejor sección del programa, sin duda. Sin duda, ¿quién podría dudarlo? Que es CH versus el resto del mundo. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Mientras... Ya, es increíble esto. Mientras suena la cortina que identifica esta sección, Land of Confusion, un cover de la banda, que no me acuerdo yo de la banda, pero en realidad es un tema de Genesis. No sé a quién le importa esto. Viene con muy pocas cosas, en realidad viene con muchas, pero me agredieron tanto, Santiago, en el día de hoy. Y te voy a decir que a partir de ahora, chipa, te voy a decir Santiago, porque extraño al ruso, ¿no? Perdimos una... Bueno, no me voy a poner sentimental. Bienvenidos a la sección CH versus el resto del mundo. Pero hoy más que nada no traje una noticia, traje algo, una intimidad del grupo de Radio Meva. ¿Cómo se arma la producción de Radio Meva? Bueno, yo por mi parte me junto con mi amigo Pablo Martín Miner, nos juntamos en su jardín, tomamos unos té, comemos unas tortas preparadas por él mismo, y él me dice que esta canción le copa, así nomás. Así que vamos a escuchar a los Cooks haciendo Shine. Chacha contra el resto del mundo. Safety pins holding up the things that make you mine. About your hair, you needn't care, you look beautiful all of the time. Contra el resto del mundo. Bueno, así pasaba la banda que escuchamos con mi amigo Pablo Martín Miner en su jardín mientras armamos Radio Meva, los Cooks haciendo Shine. Tenemos dos invitadas de lujo que estuvieron muy calladas. Santiago, me dijiste la iguana blanca, puede ser, y la Chuchi. Tenemos acá atrás mío que me aplaudía, que fue la única que me hizo el aguante brigada mientras... Como siempre. Qué genia, muchas gracias. Como siempre. Y bueno, ¿tienen algo para decir, chicas? A mí me pareció un programa, venía con otra expectativa, ¿Buena o mala? No, venía una expectativa buena, pero distinta. Y me gusta escucharlos a todos, me gustó. Bueno, a vos, Chacha, no te conozco tanto. Pero nadie lo sabe tampoco. Claro, vos sos más intruso, más esa onda. Tal cual. Fíjate. Es como que no, pero vos fíjate. No, pero vos fíjate. Nos vamos, chicos. Se supo. El pez por la boca muere. Tuve que pasarme de listo, nombrar a mi amigo Luis Ventura y fui crucificado por el sistema. Ahí está, muy bien, la alarma. Perfecto. Chuchi, salvame porque la Iguana Blanca, primero que no pisa nunca más Radio Meva. Y después, Chuchi, decí algo, pero por favor. Decí algo de mi bufanda, algo. Por... No, nada. Que estuvo genial el programa, siempre acompañando acá a las chicas en diferentes grupos, pero siempre acompañando. Y nada, está bueno esto, la verdad que me encanta. Estuvo re bueno el programa. Gracias, la pasamos Chuchi. Re bien. Gracias, Chuchi. Y decir que sos Cuchi, no soy Cuchi, no Chuchi. Yo digo Chuchi. Bueno, decir es sabido. Quiera, no ves que lo más, no ves que lo más. No. Gracias. Ahí está Gus, me van a cagar a palo. Y también Boca Negra, que estuvo acá. ¡Ah, es verdad! ¡Un aplauso para Marín! Hola, hola. Y el licenciado Luna. Claro, que acaba de llegar. Bueno, yo le mando un abrazo de parte de Radio Meva, Germán Fernández, que hace poco cumplió 33 años. ¿Qué hay ejercicio? Un abrazo para él. ¡Bravo! Si hay ejercicio, no sé, yo estuve haciendo ejercicio, un ejercicio esta semana. Pero disculpa, ¿no era tarea para el hogar? Sí, tarea para el hogar, ejercicio. Fue mutando, porque todo fluye en la realidad real. Ocurrió que por tema de mudanzas estuve parando en casa de otra persona que no soy yo. Entonces, en esa casa de esa persona que no soy yo se mira mucha televisión, pero muchísima. Entonces, en vez de resistirme a la televisión, miré grandes cantidades de televisión para acordarme por qué no la miraba. Si alguien quiere hacer un ejercicio similar con algo que no haga y quiera repetir, es un buen ejercicio. Bueno, Pablito, sacalo de la nave. Ah, acá está. Ya nos estamos yendo, Pablín. ¡Duy! Nos vamos, subimos a la nave todo hoy. Vamos a tener que poner una tribuna. Va a empezar porque somos como 20 acá adentro. Vamos a tener que poner una tribuna, sí. 16. Sí. Bueno, reiterar las gracias a las Happy Maker de nuevo. Muchas gracias a las Happy Maker por haber venido. Como dijimos, esperamos que graben. Y bueno, nos vamos con una gran banda dedicada acá para el licenciado Luna. Que yo sé que le encanta esta banda. Sí. Que se llama The Cramps. Una banda muy lunar. The Los Cramps. Calambres. Los Calambres. ¿Qué decir de esa banda, no? Quizá podríamos decir la... Mucha la... media de red. Sí, yo me voy a animar a decir la... Mucho tacón. La gran pareja, el gran matrimonio de la historia del rock and roll, ¿no? Como no ha existido, ¿no? Uno de los fundadores del psicobilly, sí. Y del rockabilly psicodélico. El Lux Interior, que está allá... Si alguien me quiere regalar un vinilo de Scram, lo acepto. Porque no... Donde esté Lux Interior, un grosso, y Poison Ivy, fueron, bueno... Una pareja, un matrimonio del rock and roll. Una banda que empezó en finales de los 70. Perdón, Pablito, derribando un poco el mito ese de que no puede haber un matrimonio en el rock and roll. Exacto. Derribando. Por eso. Y aparte una pareja. Para esto me interesa a Luis Ventura. A ver, Ventura. Guarda que le estás dando la razón en la Iguana Blanca. ¿Vos sos de Scorpio? Bueno, por un montón de cosas. Han sacado compilados de la época de rockabilly, de todo. De, son iniciadores, ¿no? Sí, los dos juntos han hecho un montón de cosas. El chico terror. Estamos girando sobre el mismo tema. Terror. Redondísimo. Terror. El psico, terror. fueron de los primeros en fusionar el terror, la temática de terror con el rock and roll, el psychobilly, sí, por ejemplo. También, también, sí, sí, exacto. Buenísimo. Y tocaban sin bajo. También. Sin bajo, es verdad. Bueno, entonces nos vamos a ir con los Cramps, del segundo disco de La Jungla Psicodélica. Un discazo, sí, un discazo. Y todo aquel que está escuchando ahora y hoy en los días de internet y todo eso, si pueden bajarse los discos de los Cramps, pongan The Cramps 320 para que sea una buena calidad, Torrent y abajo todo, sí, sí, o lo que sea. Para la gente de la industria de la música que nos debe adorar diciendo esto, The Cramps. De Google Mac para el licenciado Luna. Gracias. Un aplauso, salva. Well, when the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage Google Mac. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. Something that is nice to eat. You better duck when I show up. The Goo Goo Mouth. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...